amor. Voy tranquilo en mi andar, caminaré confiado, junto a ti yo voy. Mi boca no callará de proclamar tu grandeza, mi voz nunca dejará de alabarte. Porque sé que de esta vida un día yo me iré, y este sufrir pasajero pronto terminará. Más allá del sol hay una morada que está preparada para mí. Más allá del sol no existen barreras, no existen fronteras, solo amor. Y en esta ciudad, junto con los ángeles, todos cantaremos la nueva canción. Por la eternidad a Dios le daremos, a Él entregaremos adoración. Y para todo Resistencia Chaco, este saludo muy especial. Junto a ti yo voy, mi boca no callará de proclamar tu grandeza, mi voz nunca dejará de alabarte. Porque sé que de esta vida un día yo me iré, y este sufrir pasajero pronto terminará. Más allá del sol hay una morada que está preparada para mí. Más allá del sol no existen barreras, no existen fronteras, solo amor. Y en esta ciudad, junto con los ángeles, todos cantaremos la nueva canción. Por la eternidad a Dios le daremos, a Él entregaremos adoración. Más allá del sol hay una morada que está preparada para mí. Más allá del sol